como inocentes. Como decir, yo nada más soy inocente, o él nada más es inocente y yo soy pecador, o él es pecador, o ella es pecadora y yo soy pecadora, ¿no? Entonces, la inclusión en que nos demos cuenta, ¿no?, de que todos estamos en el mismo camino, estamos tratando de aprender lo mismo, estamos tratando de corregir, obviamente, nuestros errores, es lo que nos va a llevar a que podamos vernos en nuestros hermanos. Nos cuesta mucho trabajo, obviamente, primeramente reconocer que cometemos errores. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? La mayoría de las personas quieren que pues todo lo que uno hace, o sea, quieren que sea aplaudido, o por lo menos que digan, ah, qué bien que lo hizo, o está bien, ¿no? Pero que te digan, ah, hiciste mal esto, no, eso no va así, o no, o sea, tú qué sabes, ¿no? Entonces, a nadie le gusta, a través de una mente humana, recibir esa información. O por lo menos a la mayoría no le parece, ¿no? Sin embargo, al momento de ya de tomarnos el papel principal, cuando decimos, ok, es personal conmigo, cuando nos tomamos ese papel personal, vamos a darnos cuenta que vamos a tener conflictos con muchas personas. ¿Por qué? Porque no vamos a aceptar que estamos unidos. Vamos a aceptar que hay una separación. ¿Por qué? Porque estoy viendo algún tipo de ataque. Ataque cuando me critican, ataque cuando me dicen cosas que yo no quiero escuchar, ataque cuando dicen algo que me molesta, ataque cuando no estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando. Y ojo ahí, ¿no? Porque ahí también podemos tergiversar. Tal vez ahorita, si tú ahorita discutiste con alguien y tú viste el error en alguien más y de repente tú justificas tu opinión con respecto a la otra persona para decir que la otra persona está mal, ahí estamos también haciendo un juicio y eso no, o sea, no forma parte de la razón, no forma parte de la verdad. Podemos darnos cuenta de los errores que nosotros mismos estamos cometiendo al juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quien para decir que las otras personas están mal o que están bien, ¿no? Esos son juicios. Entonces, sí podemos darnos cuenta de la locura de alguien más y de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos dar cuenta de la locura de alguien más? Porque nosotros también hemos estado ahí. Pero eso no quiere decir que nos hagamos partícipes de ella, ¿no? O sea, no porque alguien está gritando, insultando, no por esa razón yo voy a ponerme a gritar e insultar. ¿Estamos de acuerdo? No porque alguien empiece a tirar piedras, yo me voy a poner a tirar piedras. Eso es ser partícipe de la locura. Y lo otro lado es darme cuenta de que hay locura, ¿no? Y no tanto locura física, sino simplemente darse cuenta que cuando una persona está en la cordura o está consciente, pues no realizaría eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que realmente estamos unidos con los demás? ¿Qué tan amado te has sentido? ¿Qué tan amada te has sentido durante el día de hoy, hasta este momento? ¿Qué tan en paz te has sentido durante el día hasta este momento? ¿Te sientes ahorita en paz? ¿Te sientes amado, amada? ¿Te sientes plena, pleno? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes dichoso? ¿Cómo te sientes? Es muy fácil responder esa pregunta, ¿no? De decir, pues sí, sí me siento o no, no me siento. Si no nos estamos sintiendo en paz, si no nos estamos sintiendo plenos, si no nos estamos sintiendo tranquilos, entonces, ¿qué estamos sintiendo? ¿Qué está pasando ahorita por nuestra mente? ¿Qué nos estamos diciendo y que estamos escuchando nosotros. ¿Por qué? Porque queremos. A veces pensamos de que no, es que yo no quiero traer estos pensamientos, yo no quiero sentir miedo, yo no quiero sentir dolor, yo no quiero sentir tristeza. Y pensamos que nosotros no tenemos el control de ello. No sé si en uno de los de estos programas, de estas charlas, les había comentado sobre una reflexión que yo dije en mi programa de las mañanas con el pie derecho, en el que un alumno le decía a un maestro, que pues un maestro que estaba bastante presente y que era un alumno que estaba aprendiendo o estaba meditando, ¿no? Y entonces, como no se podía concentrar este alumno, bueno, esta es una historia zen, ¿no? Desconozco el autor, pero pues les voy a decir más o menos lo que me acuerdo. Pero bueno, este alumno va con el maestro y le dice al maestro: "Maestro, necesito de su ayuda." Le dice: "¿Qué pasa?" "No, es que no puedo concentrarme, vienen mis pensamientos y no me dejan meditar, y es por más que estoy tratando de meditar, los pensamientos no se van, vienen y vienen, etcétera, etcétera." Dice: ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo los paro? ¿Por qué no se detienen? O sea, ¿cómo le hago para que se vayan?" Y entonces el maestro pues le dice a su alumno que vaya con él, que lo acompañe. Y entonces le dice: "Mira, toma esta cuchara. Si tú tienes algo ahorita cerca que puedas tomar, un lápiz, una pluma, lo que sea, no sé, donde estés ahorita, lo que puedes agarrar, si hay una naranja, si hay una cuchara, algo que tú puedes agarrar, si hay una hoja, lo que sea. ¿Ok? Bueno, tómalo en tu mano, la mano que tú quieras. ¿Ok? Y sosténla ahí." Y bueno, así es como le dijo el maestro al alumno. Le dijo: "Sostén esto." A él le dijo que sostuviera una cuchara. Y después de un rato, le dijo: "Suéltalo. Suéltalo tú también, suéltalo." Entonces le dijo el maestro: "¿Quién sostiene a quién? ¿La cuchara a ti o tú a la cuchara?" Entonces, ahorita, si hicieron el ejercicio, se acaban de dar cuenta quién sostiene a quién, ¿no? ¿Quién controla a quién? Entonces, la cuchara estaba haciendo referencia a los pensamientos, ¿ok? Y tu mano y la mano hacía referencia, obviamente, a tu mente, a ti. Entonces, ¿quién controla los pensamientos que dices tú que no se pueden ir? Uno mismo. Cuando sientas que tu mente te está bombardeando, nada más recuerda la cuchara. Tú tienes el poder de soltarlos. Hay veces que parece que no tenemos ese poder. Hay ocasiones en que sentimos que realmente vienen de otra parte. Pero no importa. Cuando tú tienes un atisbo de presencia en tu instante, te darás cuenta que puedes soltar la cuchara, que puedes soltar esos pensamientos. Cuando nosotros estamos muy metidos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es muy probable que haya locura, o sea, que estemos del lado de la locura en lugar de la cordura. ¿Por qué? Porque la línea es muy tenue, muy delgadita. Fácilmente nos podemos ir a la locura estando en la cordura. Pero eso no quiere decir que estemos en los dos al mismo tiempo. No es que estemos ahí divididos y decir: "A veces me pongo así loca, a veces me enojo, a veces me pongo molesta." No. O estamos en una o estamos en la otra. Entonces, ¿qué hace la locura? En el apartado 6, la razón en contraposición a la locura, en el párrafo 4, nos dice que la locura es un ataque contra la razón que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. Entonces, ¿qué es la locura? Un ataque contra la razón que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. ¿Cuándo estamos en la locura? Cuando nada más estamos viendo nuestro punto de vista, o nada más tenemos nuestro enfoque en algo y de ahí no salimos. No importa que vengan 100 personas a decirnos, oye, no, pero es que no fue así esto. No importa, o sea, estamos ahí en la locura. Expulsamos totalmente la razón y no le queremos dar lugar a nada más que a nuestra opinión. ¿Por qué? Porque nos aferramos. ¿Por qué? Porque estamos agarrados del ego y no lo queremos soltar. Y no importa a veces la edad que uno tiene. Uno piensa, es que cuando eres muy joven, pues hay mucho ego. Y dices, cuando ya estás mayor y cuando ya eres una persona adulta, o que ya tienes muchos años de edad, y te vuelves más sabio. No es cierto. No es cierto. Supuestamente deberíamos con los años estar obviamente más en la cordura que en la locura, pero no, si seguimos repitiendo los mismos patrones, si nunca nos ponemos a observar realmente nuestra mente, nuestros pensamientos, si siempre queremos tener la razón, si somos de las personas que de repente decimos, es que yo casi no me equivoco, casi siempre tengo la razón, pues ojalá que no. Ojalá que no, porque eso quiere decir que nos estamos abrazando al ego la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque no vamos a ser personas que siempre se va a hacer lo que nosotros queremos. Cada cabeza es un mundo y hay muchas posibilidades a nuestro alrededor que pueden estar sucediendo. Y si nosotros decimos, es que siempre tengo la razón, y no me refiero a la razón de la que estamos hablando, la razón a la que nos estamos refiriendo ahorita en este apartado y también en el capítulo 21, que se llama La razón y la percepción, se trata, la razón es algo muy parecido al amor, o es igual que el amor. La razón desea tranquilizarte y no es su intención infundirte temor. No confundamos decir yo tengo la razón, no. La razón viene desde la sabiduría, no de lo que nosotros estamos pensando que puede ser o que debería ser. ¿Por qué? Porque si nos dejamos ir por ese tipo de pensamientos, empezamos a tergiversar también. Si en varias ocasiones hemos dicho que tenemos que aprender a perdonar para vernos en los demás, y no lo hacemos, entonces, ¿a qué se debe que no lo hagamos? ¿A qué se debe que no te puedas ver en la persona con la que tienes conflictos, o con la persona que te molestas constantemente, o con la persona que tienes alguna riña? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que no te puedes ver en él o en ella? Probablemente tu mente egótica te va a decir, ¿a qué? Somos diferentes, o sea, ¿cómo voy a vivir en otra persona? Es que todo lo que hace, o sea, tú no sabes, Janet, tú no sabes lo que me ha dicho, tú no sabes lo que me ha hecho, pues no sé. Pero mientras sigas conservando esas ideas de separación y de locura, no vas a alcanzar tu paz. Vas a ir detrás de ella tratando de buscarla y la vas a buscar en otros lugares, en otros caminos. ¿Y qué te está diciendo la vida? Hey, aquí es donde la vas a encontrar. ¿Cuándo? Cuando perdones y te veas en tu hermano, en tu hermana. Cuando te des cuenta que no necesitas poner separación entre tú y tu hermano. No podemos decir que la vida nomás nos bendice a unos cuantos y a otros no. O decir, ah, no, sí, la vida a mí sí me bendice. Pero yo sé que a otras personas no. Eso es mucho del ego. Es muy del ego. Y yo creo que nadie quiere sentirse separado. Todos nos podemos liberar de nuestros pensamientos en el momento que nosotros lo decidamos. Pero para ello tiene que haber una decisión. Y si no decides hacerlo, pues no lo vamos a hacer, no lo harás. ¿Por qué? Porque no va a depender de alguien más, va a depender de uno mismo. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres sentir paz en tu vida? ¿Quieres sentir dicha en tu vida? ¿Quieres experimentar la dicha, la paz, la plenitud, el amor? ¿Quieres? Entonces, vete en tus hermanos. Vete a ti en tus hermanos. ¿Puedes? Si tu respuesta es no, o no sé, no lo creo. Tal vez, pero me va a costar tiempo. Entonces, en este momento no vas a experimentar la paz. Pero si decides que sí te vas a ver en tu hermano o en tu hermana, y que tal vez no sabes cómo lo vas a hacer, pero estás tomando la decisión de hacerlo, entonces los medios se te van a otorgar. ¿Por qué? Porque tienes toda esa información. ¿Para qué? Para que podamos perdonar. El ego es el que nos hace creer que no podemos y que es difícil, pero no. Una vez que uno decide irse por el camino de la verdad, de la cordura, de la razón, del amor, entonces todos los medios se van a manifestar en nuestra vida. Y vamos a sentirnos liberados, vamos a sentirnos libres y no nos vamos a sentir aprisionados. Estaremos a salvo. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Estar a salvo. No necesitamos estar aprisionándonos con nuestros pensamientos. Cuando sabemos que nosotros somos los que sostenemos esos pensamientos, como el ejercicio que ya dijimos, de la cuchara o de lo que hayas traído, ¿no?, para hacer el ejercicio. Y bueno, aquí vamos a finalizar esta parte y vamos a irnos rápidamente con la meditación. Y bueno, si son nuevos y si no, vamos a hacer un sonido del tazón tibetano y ustedes pueden inhalar 3 segundos y exhalar 7, o inhalar 5 y exhalar 5, o lo que tú puedas inhalar y exhalar. Vamos a hacer una inhalación, te voy a hacer el sonido el siguiente sonido vas a exhalar, y el siguiente inhalar, el siguiente exhalar. Y bueno, aquí vamos a comenzar. Siéntate en un lugar en el que estés cómodo, cómoda, o acuéstate, o como se te haga más fácil a ti. Y aquí vamos a iniciar la meditación. Inhale. Exhale. Inhalen normal, respiren normal. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de la luz que ya hemos estado haciendo en varias ocasiones. Vamos a cerrar nuestros ojos si es que los tienen abiertos, si los tienen cerrados permanezcan así. Y vamos a imaginar que enfrente de nosotros está una nube. En esa nube están conformados todos esos pensamientos que traes en tu mente, todos los pensamientos del pasado, todos los pensamientos del futuro, todas tus cargas, todos tus miedos, todas tus angustias, todo tu estrés. Todo ahí va a estar, todo el dolor, enfermedad, personas con las que tengas algún tipo de discusión o que no hayas perdonado. Todos esos son los pensamientos con respecto a lo que te aqueja. Tal vez empezó a crecer más tu nube, no te preocupes, pero estamos sacando todo a esa nube para verlo, para después no decir, no sé lo que traigo en mi mente. Busca en tu mente, ¿te duele algo? ¿Te preocupa algo? Todos sus pensamientos, velos y ve cómo se van hacia la nube. No importa qué pensamiento veas, tal vez lo ves como algo oscuro o tal vez lo ves como algo que te causa felicidad. Si es pensamiento, llévalo a esa nube. Saca todos esos pensamientos hacia tu nube. Observa lo que se viene a tu mente. Si tal vez estás acordando de qué fue lo que comiste, todos esos pensamientos vamos a llevarlos a la nube. Ahora ya somos conscientes de que hay muchos pensamientos ahí y esa nube está absorbiendo todo aquello que te aqueja, todo aquello que no es real. Como un imán, se están manifestando. Si no hay muchos, no te preocupes, los que hayan salido. Este ejercicio lo podrás hacer las veces que tú quieras. Ahorita vamos a inhalar y cuenten sus segundos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Respire normal. Ahora vamos a imaginar que nos acercamos a esa nube. Y entre más avanzamos, más nos acercamos, hasta llegamos a sentir que está en nuestro rostro. Entonces vamos a atravesarla. Fue fácil. Quedó atrás. La puedes voltear a ver si quieres. Ahí está. Ahora te acabas de dar cuenta de que no eran sólidas. Era más como una espuma. Entonces, allá a lo lejos se ve una luz. Es una luz blanca. Entre más avanzamos, más grande se está haciendo. Acércate más y más y más. Ve cómo esa luz es blanca, muy, muy fuerte, tan fuerte que la empiezas a sentir en tu cuerpo por tanta luz que tiene. Vamos a seguir acercándonos. No tengas miedo de esa luz. Esa es la luz del Espíritu Santo. O es la luz de la energía divina, como tú le quieras llamar. Ahora vas a voltear lentamente hacia atrás y te vas a dar cuenta que la nube ya no está. Se desvaneció. Se desvaneció. ¿Por qué? Porque te estás acercando a la luz. Y en esta luz te puedes cargar las veces que tú quieras de tu propia paz, de tu propio amor, de dicha, de tranquilidad, de sanación, todo lo que necesitas o crees necesitar, esta luz lo tiene todo y es muy poderosa. Nos estamos acercando mucho más a esta luz y podemos sentir en nuestro cuerpo cómo nos envuelve. Si tienes miedo, ahí adelante hay una mano que te está guiando. Esa mano es la de Dios. Tómala para que vayas seguro o segura. No temas. Ese es tu lugar. Nos estamos acercando y nos podemos dar cuenta de cómo ya esta luz nos envolvió tanto que si expandimos nuestras manos se pierden entre la luz. Esta es la luz del Espíritu Santo, la luz de la unión de todos. Todos formamos parte de esta luz. Y en esta luz nos podemos quedar el tiempo que quieran que sea necesario. Vamos a inhalar. Y exhalar. Inhala. Y exhalar. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Exhalar. Respire normal. En estos momentos pueden aceptar el perdón para ustedes, el amor, la paz, la dicha. Recíbanla porque les pertenece, nos pertenece a todos. Y ahorita se nos ha recordado que forma parte de nuestro ser. Recibe la paz inhalando. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Respira normal. En estos momentos vamos a finalizar la charla del día de hoy. Ya pueden abrir sus ojos y recordar que este ejercicio lo pueden hacer en el momento que ustedes puedan y quieran y se acuerden, y se perdieron alguna parte de la charla o la quieren volver a escuchar, el día de mañana va a estar publicada en la página de encuentrosexistenciales.com, en el blog. Ahí va a estar a las 12 del mediodía para que la puedan hacer tranquilos, tranquilas. Y pues nos escuchamos el próximo miércoles, si Dios quiere, en 7-8 de la noche. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Me despido con el sonido del tazón tibetano. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.